Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por estar conectados y ser parte del informativo Zona Cultura de los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados sobre una máxima de 17 y una mínima de 8 grados. Ahí está para que usted, al salir de su casa, pues busque lo necesario y pueda llegar a su espacio con todo lo que requiere. Queremos informarles a ustedes que más adelante vamos a tener un enlace con el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional para conocer qué es lo que pasa con esos temblores. Sin duda usted los debe haber sentido ayer en la tarde y también en horas de la noche, que si bien no son esos sacudones que te causan más temor que nunca, pero un pequeño movimiento yo creo que a todos nos pone un poco nerviosos y seguimos insistiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra cultura de prevención? Estamos ya preparándonos, hacemos lo que tenemos que hacer, las reuniones con nuestra familia para conversar sobre esta situación. Estamos buscando información, qué hacer en estos momentos. Bueno, ahí está, les dejamos esa interrogante para que usted de alguna forma se informe y lo participe con los miembros de su familia. Queremos irnos también rápidamente a conocer qué pasa en la Agencia Metropolitana de Tránsito, qué pasa con el clima en la página del INAMI, así como también con las carreteras a través del ECU 911. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos. Pico y placa ya inició, no ingrese al perímetro urbano, el número de placa 5 y 6, ese es el número. Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes ya listos y preparados para acompañarles en las próximas 2 horas. Esperamos que tengan un excelente día, a levantarse con todo el ánimo, a dar lo mejor de nosotros desde nuestras diferentes actividades. Como estudiantes, las mejores notas. Como profesionales, un trabajo de mucha calidad. Y por supuesto, como artistas, como gestores culturales, a realizar todo un trabajo crítico con nuestro trabajo, con nuestras labores artísticas y culturales. Ya saben que el arte está para eso, ¿no? Para criticar a la sociedad. 7:06 del pico y placa ya está aplicando en la ciudad. Recuerde, hoy es para los automotores y vehículos cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Está aplicando desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30, primera jornada, y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Recuerde, el perímetro de su aplicación está en la parte más central de la ciudad de Quito, que comprende al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Estamos ya en la emisión número 99, correspondiente a este miércoles 29 de mayo. Se acaba ya el quinto mes de este 2019. Bueno, en cuanto a lo que se refiere a la información de las calles de Quito, siempre existen novedades para comentarles. Existía un accidente de tránsito sobre la Simón Bolívar en el sector de Guápulo. Debido a esto, está obstaculizado el carril en el sentido sur-norte en ese sector, así que tenga mucha precaución. Hay otro accidente en el sector de la Simón Bolívar y Gualo. Esto más en la parte norte de la Simón Bolívar. Podemos observar en las imágenes la colisión de dos automotores, dos vehículos pequeños con colores oscuros. Existe uno que se ha volcado en el parterre de la carretera. Así que tenga mucha precaución. Novedades en el centro ya de la ciudad, centro norte. Hay un vehículo averiado a la altura del intercambiador de Labrador en el sentido norte-sur. Qué lamentable la noticia debido a que este eje vial es uno de los más transitados de la ciudad para las personas que se trasladan de norte a sur y están llegando ya a sus destinos, tendrán esta novedad. En el intercambiador de Labrador está averiado un autobús, podemos observar aquí en la imagen, y eso es lo que hace es limitar la movilidad en el sector. Más novedades, hasta el momento es lo que les podemos comentar en cuanto se refiere al tránsito. El INAMI hoy nos señala que la radiación ultravioleta en nuestra ciudad estará entre moderado y muy alto. La parte interandina será de 6 a 7 puntos, Amazonía de igual manera de 6 a 7 puntos, región insular de 5 a 7 puntos y en el litoral ecuatoriano, en las provincias, por ejemplo, de Esmeraldas, Manabí, también estará Guayas, será de 5 a 7 puntos. 7:08 a.m. y nos vamos a conocer lo que tendremos o que tenemos en la página de ECU911. ¿Qué pasa con esas carreteras, Andrés? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. El ECU911 nos comenta que las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas y no hay presenta novedades. Y las recomendaciones de siempre a los peatones y conductores, a los conductores, respetar los límites de velocidad, respetar a los peatones y los peatones, por favor, utilizar el paso cebra, los puentes peatonales y también tener todas las debidas precauciones respetando para tener la integridad de su vida. Hoy en esta mañana tenemos una jornada bastante especial. Debemos recordar a las personas que siguen de cerca el deporte ecuatoriano. A las 11 de la mañana, la sub-20 del Ecuador estará jugando frente a México en el mundial de la sub-20 de todos los países. Ellos estarán en Polonia, en la ciudad de Gdańsk, y es una ciudad bastante fría. Ayer nomás tenían los grados de 11 grados a 9 grados con una sensación térmica bastante, bastante fría. 9 grados, un poco menos, así que le deseamos la mejor de la suerte para la selección ecuatoriana. Y en este momento también tenemos entendido que ya está Richard Carapaz en la etapa número 17 del Giro de Italia. Son 181 kilómetros entre las localidades de Comenzadura y Razún Anterselva. Bueno, mucha suerte para el ecuatoriano, que en esta ocasión él saldrá a buscar a continuar liderando la tabla y también a ganar a su competidor Giulio Gicchione, quien fue el ganador de la 16ª etapa del Giro de Italia. Bueno, y nosotros nos sumamos a esa fuerza que le da a su familia, a su padre y toda la población en general, todo el Ecuador, quienes dicen todos somos Richard Carapaz, para que de alguna forma, pues la gente se une a ese triunfo, que de hecho pues esperamos que se traiga la medalla. Escuchamos algunos comentarios que muchas de las veces no hay medios de comunicación en ese sector. Bueno, podemos decir mucho, pero quienes están haciendo estas transmisiones son excelentes y de hecho todo el mundo toma esas señales para poderla retransmitir. Bueno, vamos a conocer lo que tendremos en nuestro noticiario. Más adelante estableceremos contacto con el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. En este momento nos han dicho que posterior a esto vamos a realizar esta llamada. Entonces, vamos con los titulares. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 29 de mayo, se conmemora el Día del Estudiante Ecuatoriano. Además de celebrar el Día Internacional del Personal de Paz de la Organización de las Naciones Unidas y Día Mundial de la Salud Digestiva. También estaremos compartiendo información importante para los estudiantes, ya que la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario para recibir la oferta académica de la Feria Estudiar en España. Ecuador electo como miembro del Comité de la UNESCO que lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 36 millones de dólares dejó el feriado de este 24 de mayo. Fundación Circo de los Andes dicta talleres en la Casa de la Cultura. El evento Literatura Recital Poético se desarrolló anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con gran éxito, el Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra Catari. Estilos excéntricos, taller de lectura, se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Estreno de Estación Polar, una banda, una ciudad, una generación o la historia de Mamá Vudú. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zamora Chinchipe, nos presenta Caravana Cultural Panguitza 2019. En Quito, la poesía y la solidaridad se juntan en un solo evento. Cuatro autoridades de la literatura universal se juntan en la obra El Holocausto de las Letras. 7:13 a.m. y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos aquí en los estudios de la radio al capitán Edison Garrido, quien presentó en el mes de diciembre su libro El Super Yo Militar, y esta mañana nos acompañará para contarnos más detalles de esta obra. Daniela Peña, de Calidoscopio, nos acompaña para hablar sobre la propuesta de cine que presentará por el Día del Niño. Estudio de Actores en este 2019 cumple 10 años de existencia. Sus integrantes festejan este aniversario con la presentación de la obra A Puerta Cerrada, de John Paul Sastre. Hoy nos acompaña Juan Ruales, asistente de dirección, y la actriz Vanessa Trujillo. Ahí lo tienen, amigos, esa es la propuesta informativa para este miércoles 29 de mayo, emisión 99. Muy pendientes de la señal 100.9 FM, 940 AM, y también la página www.casadelacultura.gov.es. Recuerden que a partir de las 8 de la mañana, nuestro espacio de opinión y entrevista también es transmitida en vivo a través de Facebook Live, para que usted pueda conocer a nuestros invitados. Y recuerde que de 7:30 de la mañana hasta las 8, usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que está generando. Que no hay espacio, sí tenemos. Esta es la oportunidad de que usted sea parte de este espacio informativo, y así todos quienes son parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puedan asistir a estos eventos. Nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 29 de mayo se conmemora el Día del Estudiante Ecuatoriano, fecha en homenaje a los estudiantes que lucharon por una educación digna. Además de conmemorar eventos internacionales como el Día Internacional de Personal de Paz de la Organización de las Naciones Unidas y Día Mundial de la Salud Digestiva. Hace varios años atrás, desde la conformación de las distintas organizaciones estudiantiles, como la FESE y la FUEWE, los secundarios y universitarios han jugado un papel muy importante en la historia de nuestro país, ya que los jóvenes de los colegios y universidades han luchado en defensa de los derechos de los trabajadores, la juventud y los pueblos del Ecuador. El movimiento estudiantil ha protagonizado históricamente innumerables combates. Uno de los más importantes se produjo el 29 de mayo de 1969, en el que un grupo de jóvenes se tomó las instalaciones de la casona universitaria en la ciudad de Guayaquil, en exigencia de libre ingreso a las universidades. En aquel entonces el Ecuador era gobernado por Velasco Ibarra, quien mandó a desalojarlos con brutal represión, provocando una masacre que terminó con la vida de más de 30 jóvenes bachilleres. Todo esto se produjo con la complicidad del Consejo Universitario de aquel entonces. Esa lucha permitió que la juventud conquiste el derecho a ingresar libremente a estudiar a las universidades del país. Derecho que en la actualidad intenta ser trastocado con la aprobación de la Ley de Educación Superior. En

Entre los contenidos más relevantes se encuentran la proyección internacional del sistema universitario español, facilitar el intercambio de estudiantes, investigadores y docentes, gestionar diversos tipos de programas de becas y colaborar con los ministerios de educación y organismos homólogos en varios países. El sistema universitario español está compuesto por 84 universidades, 50 públicas y 34 privadas, además de 480 institutos de investigación y 67 parques científicos tecnológicos. Como Estado miembro del Espacio Europeo de Educación Superior, todas las titulaciones oficiales emitidas por las universidades españolas son reconocidas a efectos académicos y profesionales en 53 países del mundo, 45 de ellos europeos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana, 7:23, vamos a hacer un enlace con el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional para conocer de esta voz oficial qué es lo que pasa con estos temblores que se están desarrollando en nuestro país. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Mónica Segovia del Instituto Geofísico. Mónica Segovia, muy buenos días. Gracias a usted por atender nuestro requerimiento y queríamos conocer de primera mano qué es lo que está pasando en Ecuador ante estos movimientos telúricos. Así, buenos días. Bueno, en efecto, el día de ayer registramos algunos eventos en la capital. Estos eventos, el primer evento ocurrió a las 13:28 con una magnitud de 2.7. Y luego hemos tenido una serie de eventos, el último que hemos registrado fue hoy a la madrugada, a la 1:11. Estos sismos tienen magnitudes entre 0.5 y 2.8. El más grande fue el que ocurrió ayer en las horas de la noche, a las 21:37. Estos eventos pues ocurren en la zona norte de la ciudad, en el sector más o menos de la occidental, a la altura del sector del bosque aproximadamente. Entonces, estos eventos pues totalizan el número de 18 hasta este último que registramos a la 1:11 de la madrugada. Bueno, ¿y esto a qué se debe, Mónica? ¿Tiene mucho que ver con el movimiento que se dio en la Amazonía entre Ecuador y Perú? No tiene nada que ver, responden a fuentes totalmente diferentes. Bueno, ¿y cuáles serían las precauciones que tiene que tomar la población ante esta situación? Bueno, en realidad estos sismos pues son un recordatorio siempre para saber pues que estamos en un país activamente, sísmicamente activo, que en cualquier momento pues podemos tener un sismo un poco más grande. En este caso son sismos pequeños, pero que por su cercanía y su poca profundidad están muy son sentidos con muy muy claramente, ¿no? Entonces causan alarma. Entonces, volviendo a los consejos, es importante conocer nuestra situación, nuestro entorno y saber qué hacer, ¿no? Estar preparados para reaccionar y también pensando tal vez en el después, ¿no? Debemos tener nuestros planes para saber qué hacer. ¿Cuáles serían esos planes si los recordamos? Bueno, hay el consejo, por ejemplo, de tener siempre una mochila con las cosas básicas que se necesitan. Y también muy importante es tener un plan, o sea, saber qué vamos a hacer si un temblor, por ejemplo, nos sorprende en el momento en que no estemos con nuestra familia, que estemos en el trabajo, con los niños en la escuela. O sea, entonces hay que analizar y saber qué tendríamos que hacer, conocer también los lugares seguros. Y

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:32 a.m. 460,000 turistas se trasladaron por el territorio ecuatoriano, dejando como resultado la dinamización de la economía nacional y local. Estimaciones del Ministerio de Turismo marcan la cifra de 36 millones en 4 días de feriado. Durante el feriado se movilizaron 460,000 turistas. La sierra fue la región más visitada con una captación turística del 54%. A la costa acudieron el 41% de los visitantes, a la Amazonía 4% y a la región insular 1%. En este periodo de asueto se reportaron 46,675 incidentes de escala nacional que fueron atendidos oportunamente mediante la articulación efectuada desde el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 a través de sus centros zonales, centros locales y salas operativas. El Servicio Ecuatoriano de Emergencia coordinó con las instituciones de primera respuesta la atención al 100% de las alertas ciudadanas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias coordinaron en conjunto la activación de maquinaria y operadores para realizar la limpieza de las vías afectadas por los deslizamientos producidos en las provincias de Orellano, sector Huatiococha, tramo Loreto-Narupa y Narupa 10, de Agosto, Paso Urcu, Loreto-Coca y en las vías Cuenca, Sixic, Chiguinda, Gualaquiza, Cuenca, Molleturo, El Empalme, en Azuay. También se coordinaron actividades de limpieza en la provincia de Sucumbíos, en la vía Lambaqui, La Bonita y en Zamora Chinchipe, en el tramo Valladolid, Palanda del cuarto eje vial. Posterior al sismo, personal técnico de las direcciones distritales, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizaron un recorrido de verificación de la infraestructura vial, puentes y carreteras, en el que no se presentaron novedades. De acuerdo a la información generada por la Agencia Nacional de Tránsito, 213,957 personas se movilizaron en transporte público intra e interprovincial. Desde la sala de monitoreo de la Agencia Nacional de Tránsito, se controló ininterrumpidamente a las unidades de transporte público para garantizar la seguridad de los pasajeros. Como resultado, se registraron 3,517 excesos de velocidad que fueron notificados a los entes de control, operadoras y dueños de los vehículos a fin de que tomen las medidas del caso. Adicionalmente, no se registraron pasajeros fallecidos en esta modalidad, manteniendo la tendencia de todos los feriados del 2019. Alrededor de 300 brigadistas cumplieron turnos rotativos en las terminales terrestres a escala nacional para apoyar los operativos de control en conjunto con la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y agentes civiles municipales, donde se revisarán 1,796 unidades de transporte público, de las cuales 300 incumplieron con la normativa, por lo que no se les permitió su salida del terminal. Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos y ahora nos vamos con un contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con María José Carrera. Qué gusto, María José, usted tiene información que compartir con las personas que son parte del noticiario de Zona Cultura. Sí, claro, quería contarles sobre el concurso intercolegial de declamación Mi Mundo en Versos, que se llevó a cabo ayer en un colegio de Quito. Entonces, bueno, les voy a contar qué sucedió en esta jornada. El ISM International Academy, con el patrocinio oficial de la Pontificia Universidad Católica de Quito, llevó a cabo este martes 28 de mayo de 2019 el primer concurso intercolegial de declamación Mi Mundo en Versos, con la participación de 46 instituciones educativas, 47 de Quito y una de Loja. El objetivo de este evento, que se propone llevar a cabo anualmente, es desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas, orales y escritas, de forma estética para la producción e interpretación de poemas. La idea es que se contribuya a la apreciación de la literatura como una de las bellas artes aquí en el país. Y además se busca incentivar el estudio del género lírico en las carreras universitarias de ciencias humanas o comunicación, para que más chicos accedan a estas profesiones. Bueno, les cuento brevemente que para el concurso se establecieron dos categorías. Estuvo la categoría infanto-juvenil, en la cual participaron estudiantes de séptimo a décimo año de educación general básica, con poemas de varios autores nacionales y extranjeros. Y la categoría juvenil, que fue dirigida a estudiantes de primero a tercero de bachillerato, quienes debieron crear sus propios poemas de temática libre para luego presentarlos ante el público. Este evento en realidad tuvo una muy buena acogida, hubo muchos colegios que se sumaron y también los participantes pudieron demostrar sus habilidades, poner a prueba su talento y destrezas en la declamación y fueron evaluados en varios criterios. Entre estos, la cortesía del concursante, la memorización, expresión oral, expresión corporal, desempeño escénico, extensión de la obra, y también para el caso de la categoría juvenil se evaluó la creación poética. Luego de una exhaustiva deliberación, porque realmente el talento fue mucho en este concurso, el jurado calificador, que estaba integrado por distinguidos profesionales en el campo de la literatura y la publicación de textos poéticos, declaró como ganadores en la categoría infanto-juvenil. El primer lugar fue para Ariel Tulcanazo, de la Unidad Educativa Zarango. El segundo lugar para Henry Bravo, de la Unidad Educativa Pedro Pablo Traversari. Y el tercer lugar fue para Valeria Cerda Galvez, de la Unidad Educativa Saint Dominic School. Y ya para la categoría juvenil, quienes crearon sus propios poemas, los ganadores fueron, en primer lugar estuvo Alejandro Ávila del Colegio Johannes Kepler, en segundo lugar fue para Arodinar Carlos Sama, de la Unidad Educativa Sarán, y el tercer lugar para Elisa Carrasco del Colegio Americano de Quito. Como patrocinador oficial del evento, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador premió a los estudiantes de la categoría juvenil con admisiones directas para las carreras de comunicación, humanísticas y sociales. Y asimismo, los ganadores de las dos categorías recibieron tablets, relojes inteligentes y tarjetas de regalo. Esto como un impulso y una motivación a su participación y también a su talento. Eso más o menos es lo que les puedo contar sobre lo que pasó ayer en esta jornada de declamación poética, que realmente es una vitrina para mostrar la poesía ya como algo que se puede integrar en las unidades educativas y que se puede ir fomentando desde los jóvenes para que se vaya estudiando a futuro, ya que Ecuador realmente es un país que necesita mostrarse más en este ámbito de la literatura. Bueno, María José Carrera, queremos agradecer ese reporte y les deseamos muchos éxitos a los participantes. Que tenga un buen día. Un buen día, muchas gracias. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. 7:41, comenzamos la información de nuestra institución. El maestro José Vicente Quevedo llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado jueves para presentar al público su libro que lleva por nombre Forajidos, Mitos y Fantasmas. En cada una de estas páginas podemos encontrar cuentos narrados con gracia, ironía y entusiasmo. El lector emerge junto al creador en estas narraciones. José Vicente Quevedo Uribe presenta en esta obra una compilación de historias a las que el autor ha dado vida a través de las letras. Sus ojos han captado con perspicacia la vida, la muerte y las pasiones transmitidas al lector. Su literatura es un canto a la vida, una catarsis y un deseo de estampar historias en una bitácora de la travesía. Hay algunos que son algo de mi creación. Otros son pequeñas reseñas que he tenido de mis ancestros, que lo he ido recordando porque lo escuché hablar cuando era muy niño. Y ahora que ya estoy en este campo, pues me vino a la mente y dije, esto es lo que voy a hacer. Y por ahí hay relatos del campo de hace muchos años, inclusive hay algunos de un siglo atrás. Pues algunos creación inclusive tienen que ver con la ciudad de Quito. Son 14 cuentos narrados con gracia, ironía, entusiasmo y una gran creatividad. Seduce al lector con la magia, originalidad y el buen humor que emergen de sus narraciones. El maestro considera que no perderá la magia en el tiempo al seguir escribiendo este tipo de relatos. Esperemos que sea así, aunque tal vez la inspiración va agotándose en el camino, pero de ahí de alguna manera, de alguna forma sacaré algo más. El escritor Ángel Montalvo analiza este trabajo bajo el punto de vista del relato como forma de expresión literaria y lo que es el concepto de la prosa. En prosa necesitamos narrar lo que dice nuestro país, que dicen nuestras gentes. Y la prosa se presta para describir con bastante detalle aquello que en verso, en cambio, es muy difícil. Y hay que usar una indicación a pie de página, a lo menos, de qué se trata y luego poner un resumen poético. El relato, en cambio, no necesita hacer tal resumen. Es más explícito, con más detalles. Es muy importante el relato. Por otro lado, en estas historias conmueve el dolor, esfuerzo al límite, traición, cinismo, venganza y envidia. En ocasiones se acerca una compasión extrema a quienes sufren consecuencias de un destino injusto y cruel dentro de la irracionalidad del mundo animal. La maestra María Checa nos brinda su criterio como compañeros y amigos de este escritor, un análisis del trabajo como ensayo, prosa y poesía. José Vicente ha hecho un esfuerzo de tiempo y material para traernos y para contagiarnos con sus relatos y su estilo, ¿no? Así es que yo le deseo de todo corazón el mejor de los éxitos. El autor del libro nació en la provincia de Cotopaxi. Es autor de los poemarios Amor y Nostalgia, Ayer, Hoy y Mañana. Participó en varias antologías poéticas nacionales e internacionales. Obtuvo varios premios y reconocimientos en poesía, narrativa y relatos. Es socio activo y miembro correspondiente de la Unión de Escritores y Artistas de Tarija, Bolivia. De esta forma se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Forajidos, mitos y fantasmas del maestro José Vicente Quevedo Uribe. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 44 minutos. Si usted busca talleres en las diferentes manifestaciones artísticas, la Fundación Circo de los Andes le hace la invitación para que se dé cita a la Agora de la Casa de la Cultura de lunes a viernes en horas de la mañana. Donde estoy parado es mi escenario, donde estoy respirando, donde los ojos nos están viendo, es donde estamos activos y es lo que emanamos, ¿no? Color, alegría, energía, movimiento, circo. Este escenario planteado por el artista de circo, Dani Jumbo, quien es parte de los talleres realizados por la Fundación Circo de los Andes en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les invita a ponerse cómodos para vivir y compartir una experiencia con los jóvenes asistentes a los talleres de tela y cuerda dictados por Guillermo Witt los días lunes y miércoles desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde. En el escenario del Ágora de la Casa de la Cultura reposan unas cuantas colchonetas y desde las arañas del teatro se desprenden las telas para, después del calentamiento, ponerse en contacto con el universo para estar activos física y espiritualmente y empezar a contar una historia que se teje con movimientos corporales y como cuerdas las telas. Es muy lindo ver a las personas cuando tienen su actividad física y se sensibilizan contando una historia con lo que están haciendo, es algo, es arte. Ahí viene a ser arte, ¿no? Si no, si te veo trepado en una tela y te veo ahí queriendo sacarte la madre, entonces estás en un proceso todavía, ¿verdad? En el que tú todavía no puedes ponerle una sensación a la aplicación que estás haciendo, ¿no? Eso te diría ahora, ¿sí? Guillermo Witt, profesor del taller de la técnica de tela y cuerda, que está dentro de la manifestación de arte circense, lleva 11 años de experiencia, considera que es importante tomar en cuenta la seguridad de los alumnos, quienes llegan con mucha expectativa e ilusiones, y es satisfactorio ser intermediario de sus sueños, manifestó. Y el poder ser un benefactor, un intermediario para que las personas cumplan con sus objetivos o con sus metas siempre es una tarea enriquecedora. Henry Murillo, de la Fundación Circo de los Andes, hace la invitación para maestros y personas interesadas en ser parte de estos talleres. Los que buscamos que vengan personas a dar clases para los chicos de la fundación. En este caso estamos con Guillermo, que es de tela y cuerda. Hay flexibilidad, malabares y parada de manos y tallercitos que se vienen dando por a veces temporadas y otras temporadas no. Todas las personas de acá de Quito y que vengan a sumarse al taller de Guillermo, en serio, un excelente profesor. Somos Fundación Circo de los Andes, estamos en Facebook como Fundación Circo de los Andes. O con todo, mi número 09-876-16-98. En la página de la fundación, ahí se ponen todos los talleres que van habiendo y igual todos los horarios y toda la información. Ahora cambiamos de tema, nos vamos al cine y le contamos que la Sala de Cine Alfredo Pareja de Escanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos presenta este jueves 30 de mayo el estreno de Estación Polar. Este documental nos lleva a épocas atrás, retratando visualmente una generación y una de las bandas más emblemáticas del país. Veinticinco años antes de que la música independiente ecuatoriana llegara a YouTube, Spotify o a festivales internacionales, Mamá Vudú circulaba por las calles de Quito con un sonido crudo y letras rebeldes. El primer demo cassette de una banda punk nueva circulaba de mano en mano, entre adolescentes que pasaban sus tardes patinando y hablando de música en una pequeña ciudad de los Andes. La banda influenció a toda una generación de músicos, personajes urbanos y adolescentes soñadores que se identificaron con la idea de crear y vivir alejados de la tendencia de masas. Y si me pierdo al descender de tus manos, los fans de Mamá Vudú saborearon la ilusión de presenciar lo que parecía ser el surgimiento de la primera banda ecuatoriana, con un lugar importante en la escena alternativa latinoamericana. Su esencia fue siempre el verdadero espíritu del punk, hacer música por libertad de hacerlo. El documental es un retrato visual y sonoro de una época, una generación y una de las bandas más emblemáticas del país. Es el homenaje de un fan a la voz de una generación. Camino, lejos de su despertar. Estación Polar se estrena este jueves 30 de mayo en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El valor de las entradas es de $4. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. 7:51 PM. En una noche especial del Centro Internacional de Estudios Poéticos presentó un recital de poesía y danza. Durante esta cita, este grupo selecto de escritores presentaron sus últimos trabajos en cuanto a la poesía y los análisis psicosociales de la realidad ecuatoriana. Más detalles le presentamos a continuación. El Instituto Ecuatoriano Argentino realiza cada mes, una vez al mes, una actividad cultural en la cual dan a conocer los poetas, sus obras, lo que hayan escrito. Y me parece bueno porque de alguna manera estamos propendiendo a que la cultura, la poesía, se expanda más. Y eso es lo que se vivió la noche de este martes en un nuevo encuentro de los intelectuales del Centro Internacional de Estudios Poéticos, CIEPE, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fausto Peña, representante del Grupo Sociedad de Escritores Nacionales, destaca cómo ha sido el trabajo de su agrupación en cuanto al desarrollo cultural e intelectual en conjunto con todos sus integrantes. Se hizo un reconocimiento a los poetas y a los escritores que participamos en ese evento. Componemos poetas, escritores que somos parte del CIEP y de igual manera hay unos escritores que también son parte del Instituto Argentino Ecuatoriano Argentino. Entonces, a la final todos nos damos la mano y los escritores también tratamos de concientizar más a la gente que vengan a estos actos, se promueva y que piensen que la cultura no está solamente en las élites, está en el pueblo. Como historia, este centro organizó la primera escuela de danza moderna, donde se formó el primer ballet. Luego creó para los artistas y escritores independientes el Instituto de Artes Modernos Libre Ecuatoriano Argentino. El CIEPE es un taller permanente para el encuentro de escritores, músicos, estudiantes y profesionales de la danza. El poeta hondureño Julio Gallo, integrante de esta agrupación, compartió con el público parte de uno de sus poemarios, relacionados en específico al Día y Mes de la Madre. Siempre hay alguien que sabe homenajear a la madre, tal vez a su madre, o recordándola, como don Mario Moreno, a su madre. Ven, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún parece que escucho en el ambiente de su voz su dulce melodía. Ven y dime, ¿qué causas tan extrañas arrancan esas lágrimas, hijo mío, que cuelgan de tus trémulas pestañas como una gota cuajada de rocío? Tú tienes una pena y me la ocultas. ¿No sabes que la madre más sencilla puede leer en el alma de sus hijos como tú en su cartilla? Yo prorrumpí a llorar. Nada, le dije. Las causas de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. El Centro Internacional de Estudios CIEPE y la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollaron de esta manera el recital de poesía y danza en la Sala Benjamín Carrión, la tarde y noche de este 28 de mayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 7:55 PM, continuamos con información. Una nueva obra presentó el Ballet Metropolitano, elenco perteneciente al Ballet Nacional del Ecuador, con Qatari. El concepto principal de esta obra es el representar uno de los significados de ser madre de la cosmovisión del pueblo quichua otavalo. Gran cantidad de público acompañó el evento. Nosotros es muy interesante este momento, es donde tenemos una obra que tiene muchos más contenidos de raíz, muchos más contenidos de que los que habitualmente está acostumbrado a presentar el Ballet Metropolitano, que son contenidos de danza y baile mestizo. Y este rato pues tiene, es decir, se está, profundiza un poco más en este contenido de la vida, de la muerte, de las identidades, de los sabores diferentes que tiene el sentido de la vida. Y esa es la idea conceptual que maneja la obra Katari, Cobijando la Muerte. Así nos lo explica el director del Ballet Nacional, maestro Rubén Guarderas. Este trabajo tomó forma luego de la primera presentación, realizada de forma colaborativa con los grupos musicales Yarina y Runa Jazz en el concierto Quichua, La Lengua Materna que se Niega a Callar. Este evento se lo realizó el pasado 9 de marzo en el Teatro Nacional, y existe un criterio particular sobre el poner al símbolo de la madre como el personaje específico de esta obra. Porque la madre es el ser que genera vida, el ser que genera, es decir, que lleva en su vientre la sensación, el sentimiento de nacer, el sentimiento de procrear, el sentimiento de dar nueva vida a un nuevo ser humano que va a integrarse en la comunidad y que va a ser parte de la vivencia diaria de las comunidades y de las identidades, obviamente de las identidades. Según la coreógrafa de esta obra, Verónica Torres, la obra se inspira en la entrega incondicional de los padres y madres por sus hijos, incluso después de la muerte. Katari es el nombre de una canción del grupo Yarina y es a la vez el nombre del hijo Guri Chachimuel, integrante de las dos bandas citadas. Yarina y Una Jazz, cuyo significado es levántate, es lo que se refleja en la coreografía junto con la fortaleza de los hombres y mujeres danzantes. Esta obra se llama Katari, Cobijando la Muerte. Está basada en las costumbres quichuas de nuestro país y básicamente vamos a mostrar cómo los indígenas, o por lo menos tener una idea de cómo los indígenas celebran el amor incondicional que una madre tiene a su hijo, el amor incondicional que rompe barreras a pesar de la muerte. Son 13 bailarines, 6 mujeres, 7 varones, y básicamente tomamos ciertos elementos de la cosmovisión andina, como es el maíz, están las fajas, la mamachumbi, la guaguachumbi, diferentes elementos que representan a la cosmovisión andina. El Ballet Nacional del Ecuador estrenó la noche de este martes 28 de mayo la obra que conmemora al amor y la entrega incondicional de las madres por sus hijos. Una obra que a través de la danza nos explica los significados que tiene cada una de ellas. El bailarín Luis Mejía nos explica el retrato que dejó para el público con estas dos obras la presentación del ballet. Tenemos dos obras, ¿no? La primera, que es Fiesta en el Mar, que es todo referente a la costa, podríamos decir que de Esmeraldas, un poco tiene que ver con la negritud. Y la segunda obra, Katari, que es el estreno, Katari, Cobijando a la Muerte. Bueno, van a poder ver a más de 13 bailarines en escena. La obra Katari nos quiere mostrar a una madre y a un hijo que ella lo soñaba, pero la muerte se lo arrebata antes de que nazca. Y arrancando el mes de junio, se vienen grandes obras con el Ballet Nacional del Ecuador. Apúntelo en su agenda y visítenos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Junio, el mes del niño, vamos a tener durante todo junio una serie de actividades, asimismo, en diversas provincias respecto de festejos por la niñez ecuatoriana, tanto niños como niñas. Pues estamos aquí el martes 4 de junio presentando un fragmento o una parte de esa obra que es La Bella Durmiente, y que pues les invitamos a estar permanentemente aquí con nosotros ese día. Quedan todos cordialmente invitados los días martes a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El Ballet Nacional del Ecuador presenta sus obras con sus distintos elencos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.